se crea en Ecuador la Ruta por la Verdad y Justicia para la Naturaleza y los Pueblos, encargada de esclarecer las violaciones a los derechos de la naturaleza y los derechos vinculados de nacionalidades, pueblos, comunidades y barrios ocurridas entre 2008 y 2017 para impedir su impunidad y propiciar la reparación de los derechos violentados y la restauración de la naturaleza. Hoy, en el debut de nuestra cabecera Debate a Fondo América Latina, aquí en Enfoque Crítico, Natalia Sierra charla con sus invitados sobre la ruta por la verdad y la justicia para la naturaleza y los pueblos. Buenos días, nos encontramos en un nuevo programa de Enfoque Crítico desde América Latina. Hoy trataremos acerca de la iniciativa Ruta por la Vida, la Verdad y la Justicia para la Naturaleza y los Pueblos. Para esta conversación nos acompañan el compañero Ricardo Buitró, militante ecologista de Acción Ecológica, Manuel Bayó, miembro del colectivo Geografía Crítica, y la compañera Ivonne Yanes, también miembro de Acción Ecológica. Quisiera primero, compañeros, si nos pueden dar ustedes una visión, una primera aproximación a esta iniciativa. Podemos empezar contigo, Ricardo. Por favor, cuéntanos de qué se trata esto. Buenos días. La idea parte de hacer una evaluación, un análisis, una mirada crítica a qué ha pasado luego de 10 años de haber incorporado en la Constitución del Ecuador los derechos de la naturaleza. Lo que se pretende de esta manera es analizar las situaciones y los casos en los que ha habido violaciones a los derechos de la naturaleza, a los pueblos, para a partir de allí poder entender qué ha pasado, cómo han sido los procesos, cómo ha intervenido el Estado, cómo ha reaccionado los pueblos afectados, qué ha pasado con la naturaleza y con eso pues tener un camino para andar. Por eso se ha denominado esta ruta de esa manera. Gracias, Ricardo. Vamos contigo, Manuel. ¿Qué nos puedes decir de esta iniciativa que se está desarrollando aquí en el Ecuador? Yo añadiría que está siendo muy importante el esclarecimiento de la verdad, porque en estos últimos 10 años en Ecuador, desde que se aprobó la Constitución, se ha instalado una especie de posverdad en la que muchas de las violaciones de derechos humanos se enmascaran como alegre felicidad en la que todo está funcionando de manera perfecta y, sin embargo, se están explotando territorios indígenas de petróleo, se está abriendo el país a la megaminería, se aprueban los transgénicos para fines de investigación y se ha dado toda una expansión urbana muy agresiva para las comunas que viven alrededor de las ciudades. Entonces, desde esa situación y desde la contradicción que supone respecto a la aprobación de los derechos de la naturaleza en la Constitución y una serie de catálogos para los pueblos indígenas latinos y para las personas individuales muy amplia, es que nos proponemos generar esta revisión de qué ha sucedido, cuál es la verdad de las violaciones a los derechos en estos 10 años, para a partir de ahí poder implementar procesos de justicia y de reparación en lo que tiene que ver con todos estos daños generados durante esta década. Gracias, Manu. Ivonne, ¿tú cómo ves esta iniciativa desde tu visión muy concreta, ligada a todo lo que conoces sobre el cambio climático? Buenos días, buenas tardes con todos, todas. Gracias, Natalia. Yo quería quizás añadir que esta iniciativa de la Ruta por la Verdad y la Justicia con la Naturaleza y los Pueblos tiene un carácter particular, y es que nace desde abajo, desde la sociedad civil, un poco a diferencia de las otras comisiones de la verdad o caminos hacia la verdad que se dieron en otros países y otras regiones, como por ejemplo en Centroamérica, en Guatemala, por la violación sistemática de derechos humanos, o aquel proceso que se en el Perú también por el conflicto armado que se había dado durante casi 20 años en el Perú. Esta iniciativa de la ruta en el Ecuador lo que busca es justamente dar pasos certeros hacia conocer no solamente la verdad, sino también la posibilidad de avanzar hacia lo que serían procesos de reparación con la naturaleza. Como sabemos, en la Constitución ecuatoriana, la naturaleza no solo que es sujeto con derechos, sino que además tiene el derecho a ser defendida y reparada. Otra característica importante de este proceso es que es muy importante identificar cuáles han sido las amenazas y agresiones que han tenido justamente los defensores de la naturaleza y de los derechos de ella y de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema que vamos a tener en Enfoque Crítico un programa especial más adelante, pero yo creo que es importante porque muchas veces se piensa que el cambio climático es una cosa que no nos afecta, que es una cosa que es unas discusiones ahí un poco internacionales entre Trump y quienes defienden el Acuerdo de París, pero obviamente también afecta a los territorios y afecta a los pueblos por justamente estos procesos destructivos y de muerte que se están dando en el Ecuador, que son aquellos que nosotros queremos de alguna manera enfrentar con la ruta, como es, por ejemplo, la explotación minera, la explotación petrolera. Entonces, el tema del cambio climático obviamente está involucrado en este camino que vamos a dar entre las organizaciones sociales, entre las ONGs, entre también comunidades que están siendo afectadas, y lo que busca la ruta es de alguna manera detener este proceso de muerte que se está dando desde hace ya varias décadas en el Ecuador. Gracias, Ivo. Me parece una gran iniciativa. Quisiera ahora que nos cuenten cómo es la dinámica, cuál es la lógica de estos procesos de búsqueda de la verdad para lograr justicia ambiental y a los pueblos. ¿Qué me puedes decir tú, Ricardo? Qué pena. Ricardo se cayó. Manu, tú, por favor, ¿nos puedes indicar cuál es la dinámica que tiene esta iniciativa? Lo que estamos haciendo a lo largo de este año, desde que inició, son una serie de audiencias temáticas. Nos parece que está siendo el vehículo para comunicar a la sociedad cuál es esa verdad oculta que tanto los pueblos como los defensores de la naturaleza están posicionando en estos eventos, ¿no? Hemos tenido hasta la actualidad tres, uno inicial en mayo sobre se llamó la audiencia del Yasuní, y tenía que ver con mostrar qué es lo que estaba sucediendo realmente en este territorio, que es uno de los más mega biodiversos del mundo, que contiene en su territorio los pueblos indígenas en aislamiento Tagaré y Taromenane, y que en los últimos años ha recibido toda una serie de agresiones, tanto por la apertura de nuevos bloques petroleros, el más famoso quizás el bloque ITT, que formaba parte de la iniciativa del Estado de dejar el petróleo en el subsuelo, a cambio de una compensación internacional. Eso se derogó y comenzó la explotación petrolera de este bloque petrolero, pero también ha habido otros múltiples bloques petroleros que se han puesto en explotación. Entonces, lo que muestra la posverdad estatal es que se está dando la explotación petrolera con todos los estándares ambientales, con senderos ecológicos y sin impacto al medio ambiente, ¿no? Lo que pudimos constatar en la audiencia, por ejemplo, en este caso, para este levantamiento de la verdad, fue tanto cómo ha funcionado realmente la explotación petrolera, es decir, cómo se han violado todos esos estándares ambientales prometidos y cómo eso ha impactado a los pueblos, ¿no? Tanto en términos de salud como culturales, como también de incumplimientos de promesas de compensación a las comunidades y también impagos, es decir, se da un tipo de capitalismo absolutamente voraz en el que ni siquiera se paga a los trabajadores su salario de manera completa, ¿no? Entonces, lo que posicionó esta audiencia fue cómo se está dando de manera real la explotación petrolera, cuáles son todos los incumplimientos de las promesas de generar estándares más altos. En el país hemos tenido a la empresa Texaco, que es el juicio internacional quizás más famoso por delitos medioambientales. Y toda esa experiencia petrolera lo que ha generado en el país es una fuerte sensación de que no merece la pena toda esa agresión a los territorios, a la salud de los pueblos para conseguir unos barriles de petróleo que al final sus beneficios se van a ir fuera del país. Entonces, esta audiencia sirvió para posicionar todos esos elementos, y además después de la audiencia se han realizado, por eso lo llamamos ruta, la metodología está siendo que después de las audiencias se van a verificar muchos de los daños denunciados, ¿no? Entonces, hicimos fundamentalmente dos grandes rutas de verificación. Una que tuvo que ver con cómo están siendo los estándares ambientales en el bloque 43, en el ITT, y una canoa de Yasuní ingresó en el bloque y verificó pues los anchos de vía, el tipo de explotación que se hace como es usual en la Amazonía ecuatoriana, con unos estándares ambientales y con unos impactos al bosque muy fuerte, ¿no? Y la otra ruta de verificación fue por la parte sur del Parque Nacional de Yasuní, para verificar una denuncia que se realizó en la audiencia desde que se estaba dando cacería y tala masiva dentro del Parque Nacional de Yasuní, ¿no? Entonces también un equipo de verificación pudo recorrer toda esa zona y verificar, mostrar al país. Eso obligó al Estado a tomar determinadas acciones en contra de esta actividad aderera y de tala ilegal. Hay muchos otros aspectos de esa audiencia que también se están trabajando en la actualidad. Después hemos tenido una audiencia que se llamó la audiencia de los Tribunal de los Pueblos Fumigados, que tuvo que ver con todos los cultivos y todas las fumigaciones que se están haciendo en la actualidad, que generan un profundo daño a la naturaleza y también a la salud de los pueblos. Y tuvimos una tercera audiencia que se llamó audiencia de los basurales a cielo abierto, que discutió toda la cuestión de cómo se procesa la basura, de cómo se despojan a pueblos para ubicar nuevos basurales y de cómo a los pueblos están inmersos en la recolección de basura, esta se ha privatizado durante los últimos años, ¿no? Como les digo, esas audiencias son hitos informativos que han tenido distintos lenguajes, tanto pues un lenguaje más formal dedicado a los medios y a la opinión pública, pero también hemos utilizado lenguajes que tienen que ver con el arte, con el humor, para dirigirnos a otro tipo de público que quizás no están más en el día a día de la actualidad ambiental. Y en los próximos meses vamos a desarrollar 9 audiencias más con distintas temáticas. Las próximas van a ser sobre el tema de la invasión de palma africana sobre el bosque de Chocó en la costa ecuatoriana, sobre la urbanización salvaje que se está dando en Quito y que está invadiendo a distintas comunas campesinas y también está generando una serie de impactos en barrios ya consolidados. Y tenemos también una audiencia con una de las mayores problemáticas que se han dado en los últimos años en Ecuador, que tiene que ver con la minería a cielo abierto en la cordillera del Cóndor, que es el territorio SUAR. Entonces esta metodología de audiencias, de verificación, nos está permitiendo transmitir al país cuáles están siendo las realidades de todos estos nuevos megaproyectos del capital, que están generando un fuerte colapso de los ciclos de la naturaleza, pero también está generando todo un ciclo de desposesión de los pueblos y de criminalización de los defensores. Gracias, Manu. Entonces la iniciativa logra alcanzar, topar todas las problemáticas que tienen que ver con este proyecto extractivo que se profundizó en esta última década. Ivo, yo quería saber cómo ha recibido la población esto. Es decir, ¿ha habido una actitud activa de las poblaciones, sobre todo de aquellas donde el extractivismo ha afectado de mayor manera? Bueno, en el caso del Yasuní, yo creo que fue una audiencia muy interesante porque efectivamente participaron bastantes representantes y delegados de las organizaciones y de las nacionalidades indígenas que se encuentran amenazadas por la expansión de la frontera petrolera en el Yasuní y en otras áreas aledañas. Entonces, yo creo que es muy importante efectivamente la vinculación de la población, porque no solamente que es una posibilidad de presentar sus testimonios, de presentar lo que ellos de alguna manera representan como peritos de lo que está pasando en el territorio, y esto lo que hace además es fortalecer sus resistencias, sus luchas, porque obviamente son visibilizadas a través de los medios, escuchadas, pero además la audiencia no solamente es la meta, digamos como el objetivo en sí mismo, sino que esta abre la posibilidad para que se vayan incorporando estos casos para posibilidades de nuevas demandas o para fortalecer las que sí ya se están dando. Pero yo creo que quizás más importante que todo esto es un poco ir descubriendo lo que Manuel dijo antes sobre la verdad. Muchas veces no solamente la industria extractiva de petróleo y minería, sino muchas otras, como por ejemplo la palma, aceitera, etcétera, se crea una serie de imaginarios que a la población local les parece les cautiva mucho, ¿no? Casi siempre llegan con la oferta de los empleos, siempre, obviamente, y eso hacia la opinión pública nacional, de que estas actividades van a traer desarrollo, e inclusive, por ejemplo, yo he escuchado escuchado que hay empresas mineras que dicen que con sus actividades van, por ejemplo, a aumentar la biodiversidad silvestre que puede existir en un determinado territorio, por ejemplo, con bosque. Entonces, lo que se tratará de hacer es precisamente de velar que esta condición de posverdad que se ha creado alrededor de estas actividades simplemente lo que es son grandes mentiras, que lo que están haciendo es engañando a la gente. Todos sabemos que, por ejemplo, claro que se pueden crear empleos, la mayor parte de ellos precarios con estas actividades, pero al mismo tiempo destruye trabajo de campesinos, destruye el trabajo de personas que tienen actividades como, por ejemplo, la artesanía, porque se crean todos estos enclaves económicos alrededor de estas actividades. Hay pruebas de que los índices de desarrollo humano, si es que pudiésemos utilizar estos indicadores, que son obviamente también un poco cuestionables, pero solamente si cogiésemos estos indicadores, muchas veces en las zonas en donde se realizan estas actividades hay una disminución de las condiciones de vida de la población, un empobrecimiento de las poblaciones que se encuentran alrededor de estos proyectos. También, obviamente, si uno ve que las actividades petroleras y mineras y otras, y la expansión de la palma, por ejemplo, destruye bosques, entonces obviamente hay una pérdida inminente de lo que es la biodiversidad silvestre, pero además, al perderse la biodiversidad, al perderse estos ecosistemas naturales, inmediatamente también se están afectando a todos los pueblos y comunidades en el mundo, y ya no solo en el Ecuador, por supuesto, que dependen y que viven de estos ecosistemas, de estos bosques, etcétera. Entonces, de lo que se trata también es de que con esta ruta, con este camino que estamos dando, la población local, más allá de los propios activistas, de los ecologistas populares, de todo eso, pero también la gente que está de alguna manera en el área de incidencia de estos proyectos, entiendan que esta simplemente es una gran mentira del desarrollo basado en el extractivismo y que no es verdad que se ofrecen empleos y que todo el mundo va a ser rico y va a vivir mejor, sino que por el contrario son proyectos que causan devastación ambiental, que causan criminalización, por supuesto, pero además causan un deterioro social porque están asociados también con, por ejemplo, actividades ilícitas, están asociados con la expansión de, por ejemplo, prostíbulos y obviamente está acompañado con un aumento de la violencia en contra de las mujeres porque se está dando, bueno, una situación de vulnerabilidad para las familias y para las mujeres que muchas veces son quienes llevan el hogar. Sigues en Debate a Fondo América Latina. Sigues en Enfoque Crítico con Ivonne Yáñez y Manu Bayón. Y la dirección de Natalia Sierra. Gracias, Ivo. Me parece muy interesante aquello de combatir un relato del poder que se quiere imponer como verdad en las poblaciones con el objetivo de que estas poblaciones acepten la devastación, no solo de la naturaleza, sino de sus propios tejidos sociales. Entonces, el tema es que hay una clara confrontación con el poder. En este sentido, yo le quería preguntar a Manu si es que han tenido alguna reacción negativa de instancias estatales e incluso de instancias ligadas a las grandes corporaciones extractivas. Varía mucho opción de territorios, ¿no? Pero lo que sí ha sido una constante estos años es que en todos los procesos sociales de defensa de la naturaleza y de los derechos de los pueblos ha habido una criminalización sistemática, ¿no? Es decir, en las audiencias que hemos tenido hasta la actualidad tenemos el caso del Yasuní, pues bueno, las propias organizaciones como Acción Ecológica que han tratado de ser cerradas en estos años de en la que los defensores de la naturaleza tendrían que haber gozado de un estatus mayor. Sin embargo, lo que se ha dado ha sido lo contrario, ¿no? Ha habido el cierre de una de las organizaciones ambientalistas en el país y se ha tratado de cerrar Acción Ecológica por dos ocasiones. Eso ya es un elemento de tensión respecto a este tipo de procesos muy fuerte, ¿no? Luego a nivel local hemos tenido en el tema de la minería, hemos tenido al mayor líder suar de la zona contrario a la explotación minera, fue asesinado, ¿no? José Tendetza, que vivía muy cerca de donde ahora se está implementando el proyecto Mirador de minería china, Entonces eso también es esa audiencia es muy importante en términos también de restituir el y afrontar ese miedo que se ha generado en toda la zona respecto a quienes están en contra de la minería. En el caso del Yasuní también ha habido distintos niveles de represión y de coacción a las comunidades, sobre todo a aquellos sectores de las comunidades que han estado más en contra de la explotación petrolera. Ha habido distintos procesos en los que el Estado ha combinado la maquinaria represiva con una maquinaria de condicionar la concesión de derechos básicos como sanidad o educación a expensas de que se explote el petróleo, ¿no? En el caso de los pueblos fumigados, pues tuvimos muchos relatos de las comunidades que han estado enfrentadas a todas las fumigaciones aéreas generadas por el Plan Colombia en la parte norte de Ecuador, que han estado también en un proceso en el que en algún momento se puso una demanda de desde el Estado ecuatoriano al colombiano para que hubiese un proceso de justicia y de reparación a esas comunidades, y después se abandonó, y también ha habido distintos niveles de amenaza y de coacción a las comunidades, ¿no? Todo eso está aflorando en las audiencias, y creemos que las audiencias también es un espacio para también combatir ese miedo que se ha instalado, ¿no? En el caso de La Palma, que se va a celebrar, pues es uno de los territorios más violentos donde se mezcla el narcoparamilitarismo, el sicariato local, y también es uno de los lugares donde estamos tomando más medidas junto con la Iglesia y otros actores para tratar de que estos eventos no generen violencia a posteriori, ¿no? Sí es un contexto en el que nos encontramos, en el que la defensa de los derechos está comportando militarización y amenazas de manera masiva, en el que las empresas extractivas y de distintos capitales que se están expandiendo en Ecuador con un éxito mucho mayor que en las décadas anteriores están acompañadas de toda la maquinaria represiva del Estado o en otros casos de un Estado que no ve estas violaciones de los derechos que ejerce el propio Estado o que protagonizan las empresas las empresas transnacionales o nacionales que lideran estos proyectos. Entonces estamos viendo la audiencia, y por eso respecto a otros procesos de comisión de la verdad que han tenido toda una fase previa antes de presentar un informe. El próximo año será cuando se presente este informe global de qué ha ocurrido con los derechos aprobados en la Constitución después de 10 años. Sin embargo, estamos considerando que esa fase de levantamiento de la información la tenemos que hacer pública, porque es a la sociedad ecuatoriana la que consideramos la principal aliada de los pueblos en todo este proceso, y porque nos parece que posicionar desde el primer momento cuál es la visión desde los pueblos y desde los defensores es crucial para tratar de combatir este relato oficial, ¿no? Entonces, por eso el proceso en sí, pues hasta ahora no ha recibido agresiones directamente, pero sí todos aquellos procesos que se quieren visibilizar han sido 10 años muy duros de represión, de cuestionamiento, de hostigamiento y de escarnio público en muchos de estos procesos, en palabras del mismo presidente, ¿no? Entonces nos enfrentamos a ese estado de miedo, de coacción de los principales líderes sociales, y eso es lo que esta ruta trata de revertir. Qué interesante, me parece que es una gran iniciativa dentro de la lucha de los pueblos. Contactar con nosotros, con Debate a Fondo, en este caso en su cabecera América Latina, es muy sencillo. A través del correo electrónico produccionradioonline@gmail.com, Twitter @enfoquecritico_ y Facebook facebook.com/debateafondo. Ivo, ¿han tenido algún, digamos, respaldo, algún eco a nivel internacional con la iniciativa? Sí, yo creo que sí, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de, solo como un ejemplo, en el caso de la audiencia que se hizo con los basurales a cielo abierto, el momento en que la compañera que estaba organizando la audiencia compartió esta información con esta coalición Gaia Basura Cero, inmediatamente ellos dijeron que sería interesante que la asamblea que ellos iban a tener, la asamblea regional de Gaia, Colombia en América Latina pudiese reunirse en Ecuador en el contexto de la audiencia. Eso fue para mí un espaldarazo clarísimo de las organizaciones de otros países que de alguna manera no solamente que se entusiasman por la posibilidad de una ruta, de una ruta por la verdad y la justicia por la naturaleza y los pueblos, sino que además fue un apoyo directo el tener, el reunirse aquí y por supuesto no solamente eso, sino que varias de estas personas que trabajan a nivel internacional el tema de la basura fueron parte misma de la audiencia, comisionados, dieron sus testimonios, los recicladores de algunos países. Entonces hemos tenido una audiencia internacional, llamémoslo así, con el apoyo de Gaia en el caso este. También en el caso de la audiencia que se va a realizar por el tema minero en la cordillera del Cóndor, se va a contar con la presencia de personas que inclusive se pagan sus propios pasajes para venir al Ecuador y poder apoyar a la audiencia, como a la ruta como proceso, pero también apoyar a las organizaciones y pueblos que están presentando sus casos a lo largo de las distintas audiencias. Por otro lado, también estamos considerando y también por una sugerencia de una de las personas que trabaja en los procedimientos especiales de Naciones Unidas, concretamente los relatores, nos sugirió que sería muy buena idea contactar con el relator especial de verdad, que es una persona que es colombiana, que sería interesante compartirle esta iniciativa. Pero no solamente porque es un proceso interesante y que vale la pena compartir a nivel internacional, inclusive en el seno de Naciones Unidas, sino que es muy importante el abrir la posibilidad de que en caso de que hayan represiones a las comunidades, a los representantes de las organizaciones que estén dando sus testimonios o que estén participando activamente en la ruta, puedan ser criminalizados o puedan ser amenazados o sufrir agresiones. Entonces, el apoyo internacional no solamente es para contagiar a la gente o para mantener informada a la comunidad internacional de lo que estamos haciendo en Ecuador, de donde siempre salen ideas interesantes, sino que además es muy importante tejer unas redes de protección a nivel nacional e internacional para los defensores de la naturaleza y sus derechos. Entonces, yo creo que, bueno, de hecho, la posibilidad de compartir esto a través de Enfoque Crítico también es una oportunidad muy grande, porque lo más probable es que mucha gente que escuche este programa va a querer inclusive conocer un poco más, contactarse, en fin, y sobre todo acompañar de alguna manera, si sea a la distancia, el proceso de la ruta, que para nosotros es un proceso, aun cuando se traten temas dolorosos, aun cuando, como ha dicho Manuel, estamos en una situación crítica que de la cual tenemos que levantarnos después de 10 años, yo creo que es una iniciativa que nos da mucha como esperanza y mucho entusiasmo de seguir luchando junto con los movimientos. Sí, Ivo, gracias a ustedes. Yo creo que ha habido dos iniciativas muy importantes y muy decidoras para el destino de la humanidad. Una fue el tema de Yasuní, de dejar el petróleo bajo tierra, y ahora esta gran iniciativa de buscar la verdad y la justicia. Manu, yo te quería preguntar a ti que si nos puedes un poquito explicar este enlace que tiene la ruta entre lo que es la defensa de la naturaleza, pero también la defensa de los pueblos. Porque a veces como que muchas de las luchas ecologistas o la percepción que tiene una parte de la gente es que solo se defiende a la naturaleza. Pero en esta iniciativa está claro la articulación entre lo que es la vida de los pueblos con la vida de la naturaleza. Por favor, si nos puedes explicar esto. Bueno, quizás decir que nuestro trabajo proviene del ecologismo social, ¿no? Entonces, está claramente confrontado con las maneras más liberales de ver la naturaleza, primero como un ente que existe para ser explotado, y por otro lado las visiones más conservadoras de la conservación, que entienden que son los pueblos quienes dañan la naturaleza y que hay que generar reservas en las que no viva nadie, ¿no? Nuestra forma de ver la naturaleza y sus relaciones es absolutamente contraria a estas visiones. Por un lado, porque consideramos que las sociedades humanas somos naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, los ciclos ecosistémicos y la propia constitución de la naturaleza es parte de las sociedades y viceversa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que la naturaleza es algo holístico por otro lado, porque consideramos que la naturaleza es un producto social en buena medida también, ¿no? Están estas visiones que a mí me parecen muy interesantes de cómo la Amazonía fue plantada por los pueblos. Y por otro lado, porque son los propios pueblos los que dependen de los ciclos de la naturaleza para seguirlo siendo, para reproducirse tanto material como simbólicamente. Es decir, tanto para seguirse alimentando, poder tener acceso a la cacería, al agua limpia, etcétera, hace falta que los ciclos de la naturaleza sean vigorosos, pero también porque en Ecuador muchos de los pueblos indígenas dependen de esos elementos de la naturaleza para que sus culturas sigan siendo, ¿no? Para que los espíritus de la selva sigan alimentando espiritualmente y materialmente a las comunidades. Es decir, hay una relación muy directa entre pueblos y naturaleza holística. Para muchos de los pueblos, incluso esta separación en términos filosóficos resulta absurda, esta separación entre naturaleza y sociedad que en algún momento nos inventamos en Occidente. Entonces, es desde esa matriz filosófica y desde esa práctica material y política diaria en la que situamos esta relación entre pueblos y naturaleza. Quizás si especificamos en el nombre de la ruta, que es una ruta de la naturaleza y de los pueblos, es precisamente por esta tendencia de Occidente a separar ambos elementos. Pero realmente si dijésemos solamente naturaleza o solamente pueblos, la otra parte iría indisociablemente unida. Y lo que muestran muchos estudios y las propias imágenes satelitales es que allá donde ha habido pueblos que han resistido todo el embate colonial de una manera más sólida, tienen una relación y unos ciclos de la naturaleza mucho más sólidos que en aquellos lugares donde esa relación se ha roto por la mercantilización de la naturaleza, por la llegada de determinados proyectos capitalistas que han roto esa relación y que han llevado tanto a la destrucción de la naturaleza, de sus ciclos, de su calidad como fuente de vida, y va unida a la desposesión de los pueblos, a la mercantilización de la fuerza de trabajo y a toda la destrucción de las propias relaciones místicas entre la naturaleza y los pueblos. Gracias, Manu. Justamente ese es el enfoque que sale desde estos pueblos, ¿no? Y creo que es el enfoque que tendría que tener mucha más acogida en todo el planeta, porque este enlace entre la naturaleza y lo humano, digamos, no puede desbaratarse porque ahí está la fuerza de la resistencia. Ivo, yo quería que, por favor, tú nos profundices más este tema de que el extractivismo golpea con mayor fuerza y dureza a las mujeres, pero también que son las mujeres y las comunidades, ¿no es cierto?, asentadas en la mujer, las que más resistencia ponen también a esta avanzada. Sí, bueno, nosotras como Acción Ecológica y también otros colectivos de mujeres ecofeministas en el Ecuador, hemos trabajado bastante bajo una reflexión de que efectivamente el modelo capitalista en general, no solamente obviamente el extractivismo, como es la expansión de la frontera petrolera, minera, u otro tipo de actividades agroindustriales, etcétera, afecta más a las mujeres, las afecta más desde distinto punto de vista, digamos, las afecta más porque, por ejemplo, en el caso de zonas petroleras, las mujeres son quienes se quedan como jefas del hogar porque los esposos, los maridos o sus compañeros salen a trabajar a la empresa petrolera, abandonan la chacra, muchas veces abandonan el hogar y no regresan más, muchas veces vienen aumentándose esta violencia doméstica, entre comillas, porque obviamente no es necesariamente doméstica. Entonces, muchas veces las mujeres que viven en estas zonas son efectivamente más afectadas. Son ellas las que tienen que cuidar a las personas que se enferman en las zonas petroleras. Hay una gran incidencia de cáncer, de enfermedades de piel, etcétera, y son las mujeres, las cuidadoras, las que tienen que hacerse cargo de las personas que están delicadas de salud, tienen que hacerse cargo de los niños que se enferman y por supuesto son ellas las que tienen que llevar en sus espaldas todo lo que significa, por ejemplo, alejarse más de su vivienda para poder acceder a agua limpia, porque el agua que pasa por su chacra, por su huerta ya está contaminada, es decir, directamente son afectadas en ese sentido. Además, son directamente afectadas desde un punto de vista de que el capitalismo se apropia nuevamente del trabajo de las las mujeres, que es un trabajo que no está reconocido como tal, porque obviamente son ellas las que se quedan a cuidado del hogar, de los niños, de los enfermos, etcétera, mientras sus esposos, que antes finalmente trabajaban juntos en la chacra, etcétera, se van a trabajar para el capital en función de las empresas petroleras o mineras, etcétera. Pero además las mujeres, paralelamente, son aquellas que probablemente están resistiendo más fuertemente en los territorios, o precisamente porque son las más afectadas. Son desde las mujeres que nacen las posiciones más confrontativas ante el modelo de expansión del extractivismo, en el caso, por ejemplo, del Ecuador. Son las mujeres indígenas las que se organizan y finalmente están llevando tres luchas, porque están llevando una lucha frente a sus maridos, que ellos quieren seguir siendo trabajadores muchas veces, o se ha creado la dependencia del trabajo por parte de sus compañeros, sus esposos, etcétera. Entonces tienen que pelear dentro de sus hogares, tienen que pelear dentro de las comunidades, porque muchas veces son ellas quienes son vistas como las que se oponen al, entre comillas, desarrollo o se oponen al progreso. Entonces tienen que además dar una pelea dentro de sus organizaciones, dentro de sus comunidades. Y además, como ha sido en el caso del Ecuador, son aquellas mujeres que están dando la lucha ya a nivel nacional y han sido las que muchas veces, inclusive desde las altas instancias del poder, desde la misma voz del presidente de la República, han sido tachadas de desquiciadas, de locas, de mentirosas, de una serie de epítetos que lo que pretenden es exponerlas ante su comunidad, desprestigiar su trabajo, digamos, como defensoras de la naturaleza, pero además menospreciar a las mujeres como tal, es decir, con una actitud absolutamente misógina, machista y sin tomar en cuenta que la propia vida de estas mujeres pueden estar en riesgo, porque obviamente es exponerlas de una manera brutal. Entonces, las mujeres al mismo tiempo afectadas y víctimas, no me gusta la palabra víctimas, pero digamos, usémoslo en este caso, pero además las mujeres resistentes y las mujeres quienes toman las iniciativas para enfrentar precisamente estas maneras de expresión del capitalismo, la expansión, en este caso, por ejemplo, de la industria petrolera, minera, etcétera. Entonces, yo creo que esta unión y este diálogo entre el ecologismo, entre el feminismo también más urbano, más occidental, llamémoslo así, entre comillas, nuevamente, es imperativo para poder encontrar caminos juntos y juntas y enfrentar el capitalismo. Muchas gracias, Ivo. Ahora quisiera, si ustedes, por favor, nos dan el último mensaje sobre esta iniciativa, que quisieran que la ciudadanía mundial hiciera en relación a esta iniciativa. Vamos contigo, Manu, y por favor, cuando no hables, cuida la bocina del teléfono. Lo que yo diría es que por un lado se informen de lo que está sucediendo en Ecuador y visiten la página web verdadparalavida.org. En esa página es donde estamos subiendo toda la información, las audiencias que se están llevando a cabo, cuáles son las principales denuncias, hay materiales de video, de audio, de texto. Entonces, que nos visiten, que conozcan más. Y por otro lado, que piensen cómo en sus territorios se puede llevar a cabo procesos similares, ¿no? Es decir, con Colombia tenemos un diálogo continuo y están pues compañeras de varios procesos sociales viendo cómo implementar un proceso así en Colombia, pero pensando en enfoque crítico y en el público que pueda tener, por ejemplo, en España, también pensaría cuáles podrían ser las formas de hacer un análisis y una evaluación de las políticas ambientales y vinculadas a la naturaleza que se están llevando a cabo, cuáles son los principales hechos que están violentando. Es decir, trataría de pensar cómo esta metodología podría implementarse en otros lugares para visibilizar cuál está siendo la realidad de la expansión del capital y del modelo de desarrollo. Manu, contigo sigo. ¿Dónde se te puede encontrar a ti? ¿Se te puede leer? Quisiera que compartas eso con la gente que nos escucha. Pues en la misma página de verdadparalavida.org, ahí tienen mucha de la información que estamos generando y tiene múltiples enlaces a otras plataformas y otras páginas web en las que se pueden ir enlazando y ir viendo el trabajo que estamos realizando en Ecuador. Gracias, Manu. Ivo, vamos contigo. Bueno, yo quizás quisiera terminar, agradeciendo, por supuesto, a Natalia. Ha sido un programa muy interesante por la oportunidad que hemos tenido de presentar la ruta en otros espacios, como es el del Enfoque Crítico, y a todos quienes van a escuchar este programa. Y yo quisiera tal vez un poco rebasar el tema de la ruta. Y a mí me parece que es muy importante que se abran procesos ya no solamente de diálogo entre países del norte, países del sur, por ejemplo, entre España o el territorio español y Ecuador, sino que se abran procesos de unir las luchas. Por ejemplo, en Europa hay muchos movimientos que están organizándose alrededor de la defensa de lo que desde el punto de vista anglosajón se conoce como los comunes, por ejemplo, o los commons en inglés. Sería muy interesante compartir visiones de cómo entendemos los comunes con quienes entendemos la territorialidad, por ejemplo, en países del sur. Y quisiera citar a Raquel Gutiérrez. Hace poco escuchaba una entrevista y ella decía que no basta con dialogar, que no basta con escucharse, sino que tenemos que escuchar decir. Es decir, tenemos que profundamente tratar de saber qué es lo que están detrás de las palabras, de las iniciativas, de las luchas en cada uno de los países. Y solamente así podremos enfrentar conjuntamente al capitalismo, que obviamente es un capitalismo global e institucionalizado y que está acabando con la naturaleza y los pueblos. Ivo, ¿a ti dónde se te puede encontrar, saber lo que haces como activista? Defensora de los derechos de la naturaleza. Es muy, muy sencillo. Es, mi dirección electrónica es Ivone, Ivonne, una Y pegada de mi apellido, Yanes, @accionecologica.org. Y de todas maneras, sé que nos vamos a encontrar en otro momento para hablar más específicamente sobre el tema del cambio climático. Entonces, ahí podremos conversar más sobre estos temas. Antes de concluir, Natalia, aprovecho para agradecer la faena de los compañeros que forman parte del equipo técnico de Enfoque Crítico. Fran López en edición, mezcla y redes, Andrés Plasencia en edición, José Manuel Corrales en producción, edición y parte técnica, Roberto Rivas en redacción y Doira en ilustración e infografía. Todo tuyo de nuevo, Natalia. Muchas gracias, Ivo, muchas gracias, Manu. Yo quiero agradecerles por esta hermosa charla, por sobre todo por la iniciativa que están llevando adelante, y a través de ustedes agradecer a los pueblos que luchan y resisten en contra de la avanzada depredadora del capitalismo y que nos ayudan a todos a defender este planeta y nuestra vida. Quiero agradecer a todos los radioescuchas y agradecer especialmente a José Manuel Corrales, que nos ha acompañado en producción. Me despido, soy Natalia Sierra, parte de Enfoque Crítico, y nos veremos una próxima vez con otros temas desde América Latina.